están, queridos oyentes? Este es un nuevo capítulo del programa Leyendo Yendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. También nos pueden escuchar a través de la internet en www.fmpuntadelindio.com.ar. Y también hay otra posibilidad, en diferido, accediendo a la página www.archive.org. Ahí en el buscador ponen el nombre del programa y pueden escuchar no solamente el programa del día de hoy, sino programas de semanas anteriores. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y en el día de hoy espero tener dos lecturas interesantes para que ustedes puedan tener charlas interesantes. En la primera lectura de hoy vamos a conocer a Bernard Weber. ¿Quién es Bernard Weber? Bueno, ahora ya los vamos a enterar de quién es. Así que bueno, pasamos a la primera lectura, que se llama Una idea de película. Dice, para Bernard Weber, el suizo canadiense detrás de las exitosas campañas en las que millones de personas eligen las nuevas maravillas globales, estas logran unir al mundo precisamente gracias a sus diferencias. Que cada uno de nosotros haga para sí mismo una lista de las 7 maravillas del mundo, hoy no parece demasiado original. Pero que todas las personas del planeta las seleccionen primero y las voten después, es todo lo contrario. Algo sorprendente. Un ensayo de democracia global. Quizás algo de este sueño, al menos una cantidad homeopática, lo adquirió el suizo Bernard Weber a fines de los años 70, mientras trabajaba como uno de los asistentes del genial director de cine Federico Fellini. Weber, entonces un egresado de la New York University Film School, se aplicaba en Cinecittà, el famoso centro de producción de film de Roma, y soñaba con realizar su primer largometraje. Una mañana ocurrió una situación muy feliniana. El gerente del Hotel Locarno, donde solía vivir, se me acercó y me dijo, «¿Por qué vas a Cinecittà cada mañana, cuando puedes hacer una película aquí en el mismo hotel?» Y agregó, «Tengo algo de dinero para invertir también». Fue el comienzo de la carrera como cineasta de este canadiense nacido en Suiza. Después de Hotel Locarno, Cheese, luego White Leopard, películas que lo llevaron a trabajar con actores como Senta Berger y Bruno Ganz. Más tarde dirigió series televisivas en Canadá, La Nueva Generación y documentales de África. Los últimos meses del siglo XX lo encontraron viviendo en Montreal. Internet había comenzado a desplegarse de su uso todavía muy selectivo. Eran tiempos en los que lo más parecido a una red social era ICQ. Tal vez algunos ya ni se acuerdan del ICQ, que era un sistema de mensajería instantánea ideado por dos jóvenes israelíes que surgió en 1996, casi un siglo. De alguna manera, a los casi 50 años, yo era como un niño con un enfoque ingenuo de las tecnologías modernas, ya que muchos niños ya habían crecido con computadores en América del Norte y Europa durante la década de los 90, dice. Pero ya era claro que Internet crecía planetariamente. De modo que en este nuevo mundo interconectado a la velocidad de los modem chirriantes, Weber comenzó a preguntarse, ¿cuál podría ser el mínimo común denominador, una oración, una palabra, un concepto, que cualquier persona en este planeta entendería de inmediato y con suerte lo emocionaría? Buscaba y buscaba, sin resultados. Nada especial, a la vez sencillo y potente, aparecía en su mente. Entonces, una noche mi compañero, que es profesor, llegó a casa de la escuela y me preguntó si podía nombrar las 7 maravillas del mundo antiguo. No tuvo que pensar demasiado, por supuesto que no pude. De hecho, la BBC se informó que a pesar de que todo el mundo conoce las 7 maravillas, solo una persona de cada 6.000 podía nombrarlas a todas. El cineasta, y hombre ya fogueado en los medios, decidió investigar un poco. Lo que descubrió lo llenó de sorpresa. Las 7 maravillas habían sido elegidas por un ingeniero griego, Filón de Bizancio, a mediados del siglo III antes de Cristo. Solo una se mantiene en pie, las pirámides de Giza en Egipto. El resto estaba ubicado en el mundo conocido entonces, limitado a la parte oriental del mar Mediterráneo, una porción relativamente pequeña del mundo. Todas desaparecieron en un par de siglos, víctima de los terremotos, las guerras, el vandalismo y la erosión. Y hoy en realidad casi no sabemos cómo se veían. Weber se puso en acción. Compré mi primera computadora y gasté $700 canadienses para tener el primer sitio web de las siete maravillas diseñado y puesto en línea. ¿Por qué? El cineasta decidió que si Pierre de Coubertin había revivido los Juegos Olímpicos en plan de fomentar la paz entre las naciones modernas, él podía hacer lo mismo con el concepto de las siete maravillas. Pero con la diferencia de que el antiguo concepto de Filón se combinaría con el nuestro más nuevo y con las últimas tecnologías. De modo que todo el mundo, valga la redundancia, pudiera opinar sobre qué monumentos deberían ser las nuevas siete maravillas del mundo. Weber aclara que la meta verdadera, entonces y hoy, no se trata principalmente del resultado final, sino del proceso mismo por el cual se busca crear lo que bautizó como conciencia compartida y memoria global. Así, millones de personas de diferentes países, culturas y formas de vida encuentran algo en común: coincidir en la protección del mundo, así como en la del patrimonio, tanto humano como natural. Con estos objetivos claros, creó en el año 2000, como proyecto del milenio, la Fundación Las Nuevas Siete Maravillas, y comenzó a trabajar para poner en marcha el proceso de elegir las primeras maravillas, en este caso realizadas por humanos. Como en todo aprendizaje, hubo idas y venidas, lo que derivó en que la campaña se extendiera entre 2004 y 2007, para pasar de las 177 locaciones monumentos nominados, primero a 77 prefinalistas, luego a 21 finalistas y luego a los 7 ganadores. En 2011, durante el evento de declaración del 7-7-2007, o Wonder Day, que se celebra todos los años, largó la segunda campaña. Ahora para seleccionar las siete maravillas naturales del mundo. Entre estas, donde de Sudamérica fueron elegidas la Amazonia y las Cataratas del Iguazú, y su antecesora, más de 600 millones de votos fueron emitidos. Un diálogo global sin precedentes, enfatiza Weber. Votos que crearon valor. Un estudio publicado por JDI de Corea del Sur valoró los beneficios económicos y turísticos de haber quedado entre las nuevas siete maravillas de la naturaleza con $1,837,000 al año. Como era de esperar, cuando hay masividad y valor económico surgen las suspicacias y las críticas. Weber no se echa atrás. Las maravillas, de cualquier tipo, nunca serán totalmente objetivas. Al igual que en cualquier campaña política ordenada, no es necesariamente el mejor el que gana, sino el que sabe cómo motivar a sus votantes, reflexiona. De hecho, en el mundo antiguo ya existía, por ejemplo, una parte de la Gran Muralla China, pero los griegos no la conocían. Dado que en la segunda fase de las campañas existe la opción de pagar para votar vía teléfono celular, el procedimiento también ha sido injustamente criticado. Weber, que creció en una familia frugal de la Europa de posguerra, en una casa sin calefacción y agua corriente, ingresos en una operación cultural no es malo en sí mismo, que el problema viene en el momento en el que el dinero se usa con fines especulativos. Las nuevas siete maravillas, remarca, es a la vez una fundación y una operación comercial. La organización Nuevas Siete Maravillas se basa en una estructura similar a otros organismos internacionales importantes, como el Comité Olímpico Internacional. Lo anterior busca garantizar que no exista ningún subsidio de parte de los contribuyentes o carga burocrática en los erarios públicos de los países o entidades interesadas. También garantiza la independencia de las Nuevas Siete Maravillas de cualquier tipo de interferencia por parte de los gobiernos o lobbies. Lo anterior no quiere decir que las autoridades turísticas no puedan promover abiertamente el voto por una maravilla. En el año 2007, por ejemplo, las autoridades españolas comunicaron que el entonces rey Juan Carlos había votado y apoyaba la Alhambra como una de las nuevas siete maravillas del mundo. Luego, en 2011, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, no solo votó el Mar Muerto como maravilla natural, sino que convocó en un mensaje a israelíes, palestinos y jordanos, que comparten el lago más salado del planeta, a comprometer su voto. Ni la Alhambra ni el Mar Muerto pasaron de finalistas, pero sin duda estas anécdotas son señales del éxito de la idea. A todos nos gustan las listas, a todos nos gusta elegir, a todos nos gusta jugar a identificarnos, sea con una maravilla humana o natural. Vueltas de la vida, Weber, que ha recorrido al mundo varias veces en diversas campañas, ya no está detrás de las cámaras, excepto las personales con las que sigue grabando diversas experiencias, haciendo películas. Pero ahora se ha convertido en un personaje digno de protagonizar una. Muy bien. Así que con esta lectura les planteo dos beneficios, dos preguntas. ¿Cuáles fueron las siete maravillas del mundo antiguas que creó Filón? ¿Y cuáles son las siete maravillas, las nuevas siete maravillas naturales que tenemos actualmente en el mundo? Así que es un desafío para que ustedes puedan investigar y las puedan conocer. Muy bien, vamos a pasar un intervalo musical. Vamos a seguir escuchando blues y vamos a escuchar hoy a Ebb Davis. ¿Qué les parece? Así que bueno, vamos a escuchar a Ebb Davis y después vamos a seguir con la segunda parte del programa Leyendo Oyendo. Stakes in the middle of the night. They won't stop working till we see the morning light. And then I hit the stage. I work so hard I sweat. I won't stop working, y'all, till my clothes get soaking wet. But that's what happened, y'all. When I blew man sang the blues, yeah, I let it all hang out, ain't got nothing to lose. That little lady over in the corner really doing her duty. Somebody better call the law. The way she shakes that little booty. A man yelled out, hey, Elm, when you come in here again. Cause I'm coming back and I'm bringing all of my friends. That's what happened, y'all. When a blues man sang a blues. Nothing to lose. Come on, y'all. Yeah. Come on. Let it blow for me one time. Happen, y'all. thing to love. Bien, estamos escuchando el programa Leyendo Oyendo. Acabamos de escuchar a Eb Davis. Espero que les haya gustado. Y vamos a pasar a la segunda parte del programa. Si ustedes recién nos están sintonizando y quieren saber qué pasó en la primera parte, los invito a escuchar la repetición de este programa, que se produce los días lunes a partir de las 13 horas. Les recuerdo también que en cualquier momento que ustedes quieran, pueden escuchar no solamente el programa del día de hoy, sino programas de semanas anteriores accediendo a la página de internet www.archive.org. Ahí ponen en el buscador el nombre del programa y les van a aparecer todos los programas con los títulos en una lista y ustedes pueden elegir cuál programa quieren escuchar. Mi nombre es Marcelo Babriñuk y bueno, vamos ahora a leer una lectura que me parece muy interesante que nos habla del Parkinson. Así que vamos a buscar el artículo, que está acá, se me confundió, ahí está, muy bien. Que dice, Parkinson hoy, las últimas novedades. Y dice así, en la Navidad del 2011, el profesor holandés Martin Van Lokven notó un temblor en su brazo derecho. Estaba ensayando una obra de teatro con sus alumnos. Sabía que no era por estar nervioso, cuenta Van Lokven, después entonces de 62 años. 5 meses más tarde, obtuvo el diagnóstico. Tenía Parkinson. El danés Nikolai Esdor tenía un puesto de gran responsabilidad al que él dedicaba entre 60 y 80 horas a la semana como jefe de la división escandinava de Monitor Deloitte, una multinacional de consultoría estratégica. En la primavera del 2016, cuando presentó rigidez, dolor de hombros y fatiga, pensó que era estrés. Sin embargo, en junio un procedimiento especial de imágenes del cerebro, llamado DataScan, mostró que sus niveles del neurotransmisor esencial dopamina, que regula el movimiento, las emociones y las sensaciones de placer, había disminuido un 80%. Tenía 41 años y padecía Parkinson. En 2013, la artista gráfica británica Emma Lawton tenía solo 29 años cuando su brazo derecho se puso rígido y entumecido. Pensó que se trataba del síndrome del túnel carpiano y lo ignoró durante meses. Cuando por fin acudió al médico, el inesperado diagnóstico fue en Parkinson temprano. Se calcula que por año el número de casos nuevos asciende de 21 a 25 casos cada 100.000 habitantes. El Parkinson se concentra en las etapas tardías de la vida, y tan solo del 4 al 10% se presenta antes de los 40 años, de acuerdo con datos del Instituto de Neurología Cognitiva, INECO. En la segunda afección neurodegenerativa más común después del Alzheimer, 2/3 de los diagnosticados son hombres, y los índices en ambos sexos aumentan con la edad. Se sabe que una de las causas del Parkinson es el comportamiento furtivo de una proteína llamada alfa-sinucleína, que empieza a aglutinarse y pegarse de manera irregular, destruyendo la transmisión de señales nerviosas, en concreto la emisión de dopamina, un neurotransmisor esencial para el movimiento y la coordinación. Se desconoce qué hace que la proteína actúe así o por qué la enfermedad progresa a distinta velocidad en diferentes personas. La hipótesis actual se basa en que puede ser causado por un agente infeccioso, como un virus, bacteria o prion, una partícula de proteína, combinado con otros detonantes. A medida que progresa el Parkinson, las manos pueden temblar descontroladamente, de modo que con el tiempo se pierde la capacidad de abrochar un botón, sujetar un bolígrafo, un cuchillo o un tenedor. También pueden surgir un gesto inexpresivo, como llamado cara de piedra, así como problemas para caminar, quedarse tieso, de postura y equilibrio. El cirujano londinense James Parkinson describió por primera vez la enfermedad en 1817, pero se siguen desconociendo las causas y la cura. En la década de 1960 han estado disponibles medicamentos, sobre todo la carbidopa-levodopa, que estimulan la dopamina y controlan algunos de los síntomas, durante un tiempo. Pero ninguna terapia puede detener, retrasar o reparar la neurodegeneración. No obstante, la buena noticia es que una gran cantidad de investigaciones están ofreciendo unas perspectivas sobre la forma y progresión únicas de la enfermedad en cada persona, cómo podrían unirse los factores de riesgo para estimular la enfermedad y nuevos objetivos para el tratamiento. Además, dado que las personas con Parkinson pueden vivir 40 años o más, se está poniendo más énfasis en la formación y coordinación de la atención diaria, así como en los enfoques personalizados para mejorar la calidad de vida. El Parkinson no es igual en todas las personas. Nuestro enfoque debe ser exclusivo a las necesidades individuales de cada paciente, enfatiza el doctor Ray Chapduri, director de investigación del Parkinson en el King's College de Londres. Esta es la tendencia. Si usted o algún familiar padece Parkinson, a continuación le mostramos 7 desarrollos alentadores. El primero, nuevos genes, nuevos tratamientos. Durante años, se pensó que el Parkinson no tenía una relación genética. Sin embargo, en 1997, se supo que una familia numerosa de un pequeño pueblo italiano tenía más de 60 descendientes afectados por la enfermedad. Esto llevó a los científicos al descubrimiento del primer gen relacionado que codifica una proteína específica, la alfa-sinucleína, que al acumularse en el cerebro va destruyendo las células que producen el importante neurotransmisor dopamina. Hoy en día, se han encontrado más de 20 genes o variantes de genes. Estos hallazgos genéticos nos indican dónde buscar qué funciona mal y lo que podríamos solucionar para detener la enfermedad, explica Brian Fiske, vicepresidente de programas de investigación de la Fundación Michael Fox, creada por el actor estadounidense, quien recibió el diagnóstico de Parkinson a la edad de 29 años. La investigación llevó a los científicos a reexaminar nuevos usos de medicamentos antiguos, como la exenatida, que es para la diabetes, que en un estudio del 2017 redujo la progresión de la enfermedad al alterar la producción de energía en el cerebro. Pero una de las características más importantes de la investigación genética es la noción de que tener cualquiera de estos genes no garantiza que la enfermedad afecte a un individuo. Esto significa que también deben estar presentes uno o más detonantes. Hasta hoy, se ha identificado una amplia gama de otros posibles detonantes, como lesiones en la cabeza o intoxicación por monóxido de carbono y toxinas ambientales. Las personas con diabetes tipo 2 tienen mayor riesgo y los periodos de mucho estrés también se han relacionado con el Parkinson. 2. En el intestino o en la nariz. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. En 2003, el anatomista alemán Eiko Bra propuso una progresión de la enfermedad en 6 etapas, comenzando en la nariz o en el tracto intestinal, y luego recorriendo gradualmente los nervios hasta el cerebro. Su hipótesis ha abierto nuevas y fascinantes rutas de investigación, explica el profesor Bastian Bloem, neurólogo asesor en el Departamento de Neurología del Centro Médico Nijmegen de la Universidad Radboud en los Países Bajos. La teoría del Dr. Braak conecta puntos de síntomas tempranos desconcertantes. Por ejemplo, cerca del 90% de las personas con Parkinson informan la pérdida del olfato hasta 10 años antes del inicio de cualquier temblor. Un estudio reciente descubrió una disminución importante y una alteración anatómica en la parte del cerebro responsable del olfato en las personas con Parkinson. En otras, el estreñimiento es un problema temprano, que ahora se ha relacionado con cambios potenciales en el microbioma intestinal. Otro hallazgo fascinante es que el 80% de las personas con un trastorno del sueño específico desarrolla una enfermedad neurodegenerativa como el Parkinson en un periodo de 10 años. ¿Sería posible que aparecieran los primeros cambios en la parte del cerebro responsable del sueño antes de que se viera afectada la producción de dopamina? Dichos síntomas iniciales no motores podían crear objetivos para la revisión y las intervenciones tempranas, como una vacuna con el objetivo de detener la propagación. Tercero, búsqueda de biomarcadores. Encabezado por un fondo de 60 millones de dólares de la Fundación Michael Fox, se está llevando a cabo un estudio masivo en 33 lugares clínicos de 11 países, incluyendo 9 en Europa, para recopilar sangre, tejidos, mediciones físicas y otros datos físicos y biológicos. Cerca de 1.000 individuos con y sin Parkinson se han ofrecido voluntarios. Llamada Iniciativa de Marcadores de Progresión del Parkinson, el estudio comenzó en el 2010, rastreando datos de las mismas personas a lo largo del tiempo para observar si algún cambio biológico clave o biomarcador determina el índice del progreso de la enfermedad. En caso afirmativo, sería posible diagnosticar o intervenir más pronto con nuevas terapias. Los Países Bajos tienen su propio proyecto de Parkinson personalizado, financiado con 13 millones de dólares del gobierno holandés y el antiguo Google Life Science, que sigue a 650 personas con Parkinson durante 2 años, recopilando su plasma, sangre, ADN, ARN y líquido cefalorraquídeo y neuroimágenes de vanguardia. El proyecto incluso recopilará el microbioma, mezcla de bacterias intestinales presentes en las heces, de los participantes para compararlos con cambios relacionados con el cerebro. Cada individuo también usará un reloj inteligente especial para registrar constantemente movimientos, temblores, ejercicio, frecuencia cardíaca y otras mediciones. Se trata del primer estudio que usa sensores portátiles para rastrear y medir los síntomas. El objetivo del proyecto es obtener perfiles detallados de enfermedades individuales para personalizar el tratamiento realmente, comenta Bloem. Los biomarcadores fiables son vitales para la prometedora investigación de vacunas que se está llevando a cabo en Europa, señala la doctora Alexandra Kutselnik, directora de desarrollo clínico de la empresa de biotecnología Afiris, con sede en Viena, que actualmente prueba 2 fórmulas de vacunas. Los biomarcadores no solo determinarán si las vacunas están deteniendo la evolución de la enfermedad, sino que contribuirán al objetivo final: desarrollar una vacuna que prevenga el Parkinson por completo. 4. Tecnología para mejorar la vida. En junio del 2016, Emma Lawton recibió un regalo especial: un reloj de muñeca prototipo conectado a una tablet capaz de emitir una vibración que altera su temblor para que pueda escribir y dibujar. Es motivador, comenta Lawton, quien trabajó con Aishan Sang, director de innovación de Microsoft Research en Cambridge, para desarrollar y probar el invento que ahora se está probando en otras personas que padecen Parkinson. Otros novedosos dispositivos incluyen guantes giroscópicos que reducen el impacto de los temblores, cubiertos estabilizadores y tazas antiderrames, que facilitan la tarea de comer. Aplicaciones para teléfonos inteligentes que promueven el ejercicio en casa, enseñan terapia del habla y marcan números telefónicos. Y audífonos que emiten tonos rítmicos o música para mejorar las habilidades de caminar. También hay zapatos que emiten luces láser para estimular la marcha más suave y menos propensas a las caídas. El Parkinson destruye las funciones automáticas del movimiento internas del cerebro. Pero si los pacientes ven franjas en el suelo o escuchan un sonido rítmico, pueden caminar de manera eficaz. Eso se llama señalización externa, indica Bloem. Se están desarrollando sensores portátiles que rastrearán los síntomas y con el tiempo predecirán patrones, lo que ayudará a saber cuánto deben descansar y aumentar su medicación o realizar ciertas actividades. El Parkinson es una enfermedad tan variada, no solo entre las personas, sino también en un solo paciente, que tiene días buenos y malos. Así que si los dispositivos pueden detectar patrones y predecir patrones futuros, serían particularmente útiles, comenta Lawton, que ahora trabaja para Parkinson en el Reino Unido. 5. Dieta y ejercicio. El ejercicio funciona como una droga, ya que estimula y aumenta la dopamina, reponiéndola en el cerebro, dice Bloem, quien señala que el estímulo dura más que el ejercicio. Bloem ha llevado a cabo múltiples estudios sobre ejercicios y ha desarrollado una aplicación que aumenta la motivación. Nikolai Esdorf ha descubierto que puede minimizar los síntomas de manera importante y reducir el uso de medicación practicando ejercicios 5 o 6 veces por semana, incluyendo entrenamiento de fuerza y cardiovascular. Una alimentación más saludable también puede reducir los síntomas, pero cada paciente necesita encontrar lo que le funciona mejor. Yo evito el azúcar, así como el gluten y los productos lácteos. También hago un ayuno prolongado al menos 2 veces por semana, donde solo consumo agua, café y té durante 32 horas, explica Esdorf. Trato de llevar una dieta rica en grasas saludables y baja en carbohidratos. Sexto, estimulación cerebral profunda. En los últimos 15 años, la estimulación cerebral profunda se ha convertido en un tratamiento que puede proporcionar mejoras significativas tanto en los síntomas como en los efectos secundarios de los medicamentos. Idealmente, el paciente debe tener menos de 70 años, haber pasado al menos 4 años desde su diagnóstico, presentar temblores y periodos inactivos y requerir dosis más altas de medicamentos. Durante el procedimiento, que dura entre 6 y 7 horas, normalmente con el paciente despierto, se implantan electrodos en ambos hemisferios cerebrales de manera profunda. Luego los cables se insertan bajo la piel en una terminal pequeña con batería, llamada neuroestimulador, que se implanta cerca de la clavícula. Una vez allí, el neuroestimulador se programa para satisfacer las necesidades específicas de cada paciente. Después emite impulsos eléctricos continuos a través de los electrodos hacia el cerebro. Y por último, un nuevo modelo de atención. Lo que marca la diferencia en la vida diaria de una persona con Parkinson es la atención coordinada y de fácil acceso por parte de profesionales con una formación específica. En el año 2004, cuando se dieron cuenta de que este tipo de atención era escasa, Bloem y el fisioterapeuta Martin Munecke crearon una red holandesa de atención multidisciplinar con neurólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, masajistas, logopedas, cuidadoras, psiquiatras, psicólogos con experiencia. Luego lo reunieron en una web que también permitía a los enfermos tener acceso a información actualizada, comunicarse con proveedores y hacer comentarios, lo que aumentaba sus conexiones y conocimiento. ParkinsonNet, este galardonado modelo, tiene ahora 69 centros en el país, con más de 3.000 profesionales. Algunos estudios han encontrado que el modelo reduce caídas y hospitalizaciones y aumenta la calidad de vida. Los costos del tratamiento son menores. Parkinson TV ofrece una conexión mensual online con expertos y pacientes que analizan problemas diarios. Ambas iniciativas ya se están reproduciendo en otros países. Involucra a los pacientes en su propia atención, señala Martin van Lofken. Si uno está bien informado como paciente, puede participar activamente en su propio tratamiento. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo que nos ha hablado acerca del Parkinson y cuántas cosas que intervienen en esta enfermedad, ¿no es cierto? No tener los genes, no tener genes que a uno lo predisponen no significa necesariamente que uno vaya a tener la enfermedad. Así que hay muchas cosas para tener en cuenta. Una de las cosas que tenemos aquí en nuestra comunidad de Punta del Indio es una vida relativamente mucho más sana que la que uno puede tener en las grandes ciudades. Así que aprovechemos ese índice a favor nuestro para prevenir el Parkinson. Muy bien, vamos a terminar el programa del día de hoy, el programa número 191. Y como siempre vamos a hacerlo escuchando música clásica. Como venimos haciendo en los programas de semanas anteriores, estamos escuchando música clásica en versión disco. Y hoy le toca a Mozart. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que inventó Walter Murphy con respecto a la música de Mozart, estilo música disco. Así que bueno, de esa manera nos despedimos del programa del día de hoy. Chau, chau. Thank you.